está el complot de Southampton en 1415 para derrocar al rey Enrique V de Inglaterra. Está la conspiración de Amboise, marzo de 1560, un golpe de estado frustrado que fue llevado a cabo por los protestantes para apoderarse de la persona del rey, Francisco II de Francia, y librarlo de la tutela de los Guisa. Una muy famosa también es la conspiración de la pólvora. Este es un complot organizado entre 1604 y 1605 por un grupo de católicos ingleses, destacando la figura de Guy Fawkes. Su intención era matar al rey Jacobo I, también a su familia, y a la mayor parte de la aristocracia protestante, volando el 5 de noviembre de 1605 las casas del Parlamento inglés. Guy Fawkes es un personaje altamente popular en estos momentos. La famosa máscara de V de Vendetta, que es uno de los símbolos del movimiento Anonymous, es la representación más o menos artística del rostro de este hombre, de Guy Fawkes. Podríamos hablar de muchas más conspiraciones o complots históricamente demostrados y de otros que forman parte de nuestra historia más reciente e incluso más popular por el cine. Pero, por ejemplo, si hablamos del asesinato de John Fitzgerald Kennedy el viernes 22 de noviembre de 1963, nos encontramos con una situación bastante extraña. La versión oficial, es decir, que fue asesinado por Lee Harvey Oswald en solitario, es la que aparece mayoritariamente en los libros de historia. Pero la percepción popular de ese acontecimiento nos lleva a pensar que el asesinato de Kennedy fue una enorme conspiración. La dificultad para adjudicar la autoría de este asesinato a un grupo concreto ha hecho de esta posible conspiración algo muy atractivo con el paso de los años. Mucha gente tenía motivos para matar a Kennedy: la mafia, la CIA, los cubanos, los soviéticos, incluso el establishment norteamericano de la época, y ello ha permitido que se creara probablemente el mayor flujo de datos conspirativos sobre cualquier evento histórico que se ha dado nunca. Eso nos deja con dos balas. Y sabemos que una de ellas corresponde a la herida en la cabeza que mató a Kennedy. Solo nos queda una bala. Una única bala para las otras siete heridas de Kennedy y Connally. Pero en vez de admitir la posibilidad de una conspiración o de seguir con la investigación, la Comisión Warren prefirió apoyar la teoría presentada por un ambicioso y joven abogado, Harlan Specter, una de las mentiras más vastas jamás contadas al pueblo americano. Se trata de la teoría de la bala mágica. La bala mágica penetra en la espalda del presidente, inclinada en un ángulo de 17 grados. Luego gira hacia arriba para salir del cuerpo de Kennedy por la parte frontal del cuello, herida número 2, donde se detiene durante 1,6 segundos, suspendida en el aire al parecer. Desde allí gira a la derecha, luego a la izquierda, otra vez a la derecha, a la izquierda, y penetra en el cuerpo de Connally por la parte posterior de la axila derecha, herida número 3. La bala sigue hacia abajo en un ángulo de 27 grados, rompiendo la quinta costilla de Connally y saliendo por el lado derecho del pecho, herida número 4. La bala gira a la derecha, vuelve a penetrar por la muñeca derecha de Connally, herida número 5, donde le rompe el radio. A continuación, la bala sale de la muñeca de Connally, herida número 6. Gira dramáticamente y se hunde en el muslo izquierdo de Connally, herida número 7, atraviesa la herida y es encontrada casi intacta en una camilla en el pasillo del hospital. Menuda bala. Cualquiera que haya estado en una guerra les dirá que en toda la historia bélica nunca ha existido una bala tan saltarina. Sin embargo, el gobierno dice que puede probarlo basándose en unos complicados cálculos de física en un laboratorio nuclear. Claro que pueden. La física teórica ha llegado a probar que un elefante puede estar colgado del rabo atado a una margarita y no caerse. sobre la bala mágica y otras inconsistencias que se produjeron en aquel momento en Dallas, bueno, supongo yo que hablaremos otro día. Ciertamente hay otra corriente de pensamiento, no tan solo sobre la muerte de Kennedy, sino también sobre la necesidad supuesta que tenemos todos de vivir rodeados de conspiración. Muchos escépticos sobre la existencia de tramas que son ocultadas al público afirman que el común de los mortales necesita la conspiración para poder explicar de una forma fácil los eventos que aleatoriamente se producen en la historia, y no tan solo en la historia antigua, sino incluso en la historia contemporánea, es decir, nuestra actualidad más rabiosa. Sobre la psicología que acompaña esto de la conspiración, yo no tengo mucho más que decir. Quizás sea cierto que para nuestra, digamos, tranquilidad espiritual, necesitemos explicaciones más o menos convincentes y sencillas para los eventos que nos rodean. Pero lo que es innegable es que todos estamos percibiendo que el mundo no es exactamente como nos lo cuentan. Que las noticias que aparecen en el telediario quizás no sean las noticias que nosotros necesitamos conocer. Que cuando se reúnen los políticos, cuando se reúnen los banqueros o cuando se reúnen la élite de los medios de comunicación, igual lo que tratan en sus reuniones no es precisamente algo tan inocente como cabría suponer. Y si no, me remito a la famosa existencia del Club Bilderberg, donde las élites, entre comillas, se reúnen anualmente para hablar de temas que luego no salen a la luz. Recordemos que dentro de Bilderberg hay un montón de empresarios de medios de comunicación. Nunca se ha publicado, o nunca se ha conocido realmente, qué es lo que se trata allí. Más o menos se ha filtrado, más o menos se ha conocido, gracias a gente como, por ejemplo, Daniel Sturin, uno de los máximos difusores de la teoría de la conspiración en Estados Unidos, es Alex Jones. Sus vídeos y sus emisiones en PrisonPlanet.com son realmente explosivos. Este hombre no se corta un pelo, hace unos documentales realmente muy dinamiteros, como por ejemplo The Obama Defection, o Deception, perdón. Este vídeo batió un récord porque salió a los pocos meses de estar Obama en el poder. Es decir, no le dio ni tiempo a equivocarse al pobre hombre cuando Alex Jones ya le estaba metiendo muchísima caña. El prestigio de este periodista, de Alex Jones, se cimenta en el hecho de que él fue el que se infiltró en una reunión del Bohemian Group. ¿Qué es el Bohemian Group? Básicamente, es un party muy divertido que se realiza en un bosque, es un club privado en realidad, del que se cuentan anécdotas la mar de jugosas. Se habla de que existen cultos a un dios o a una imagen de madera llamada Moloch, que la gente va allí con túnicas, que se corren unas cuerdas impresionantes, y sobre todo es muy interesante saber que dentro del Bohemian Group, dentro de ese club, hay gente que pertenece a otras entidades como puede ser el CFR, o Consejo de Relaciones Exteriores. Muchos de estos también están en las famosas listas del Bilderberg, en el Fondo Monetario Internacional y sobre todo dentro de las diferentes administraciones que han ocupado la Casa Blanca. Muy recomendable es PrisonPlanet.com con el muy volcánico Alex Jones. No hay que negarlo, este hombre es del rifle la Biblia, es muy Tea Party, pero es muy divertido y en algunas ocasiones sus análisis sobre cosas como por ejemplo el origen nazi de la Unión Europea están nada más de interesantes. También decir a su favor que la leña que atizó a la administración de George Bush Jr. fue realmente brutal. Y también señalar que él no se ha cortado un pelo en poner a Barack Obama dentro del mismo saco. En sus preferencias políticas está Ron Paul. Este hombre fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos en las últimas elecciones por el Partido Republicano, quedando fuera de la lucha final por la presidencia. Una de las cosas más interesantes de este hombre, de Ron Paul, era su insistencia en pedir una auditoría a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ello nos lleva a hablar de una conspiración que últimamente está sonando bastante y hace referencia a Fort Knox, el famosísimo depósito del oro de los Estados Unidos. Ron Paul, y no es el único, opina que Fort Knox en realidad está vacío, que la reserva de oro que se inició durante el mandato del presidente Roosevelt en los tiempos de la depresión ha sido saqueada o vendida o utilizada con fines de estabilizar el mercado del oro y para financiar actividades de forma oculta a la opinión pública norteamericana, que por cierto sería la propietaria de esta reserva. Pero quizás a partir del arranque de la moda de la exopolítica, la conspiración, en mi opinión muy humilde, ha acabado derivando en conspiranoia. Ello nos llevaría a hablar de las teorías que ha difundido este movimiento. Podríamos hablar, sin ir más lejos, de que hay un complot para ocultar todo aquello vinculado al tema extraterrestre. La teoría más famosa es la existencia de un grupo llamado Majestic 12. Todas estas teorías intentan explicar que la evidencia de la realidad de los ovnis y su relación con los extraterrestres se está suprimiendo, reteniendo o desacreditando. El Majestic 12, abreviado como MJ-12 o MJ-12 escrito en números romanos, es el nombre en clave, según los creyentes, claro, de un presunto comité secreto de científicos, líderes militares y oficiales del gobierno que fue formado en 1947. Ese periodo sería el de la administración del presidente Harry Truman. Su objetivo sería investigar la actividad OVNI. La existencia de este grupo, el MJ-12, ha sido negado por el gobierno de Estados Unidos, que insiste en que unos documentos que acreditarían su existencia son falsos. De hecho, el FBI investigó los documentos y concluyó que eran falsificaciones. Recuerdo que muchos de estos documentos contaban con sellos oficiales del presidente e incluso con firmas de Truman. El FBI logró acreditar que estas firmas y estos sellos fueron copiados de documentos oficiales de la Casa Blanca y digamos que se hizo un cortar-pegar para que la cosa quedara muy aparente. La cuestión es que estos papeles, estos documentos que circularon en la comunidad ufológica hace unos años, levantaron una enorme polvareda. De hecho, el Majestic 12 contaba con una alineación la mar de aparente. Este comité habría sido presidido por Vannevar Bush, de los Bush de toda la vida, Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, y Albert Einstein. Sus componentes serían, por ejemplo, un almirante, Roscoe Hillenkoetter, el doctor Vannevar Bush, del cual hablamos en el Visión Alternativa número 2, James Forrestal, un señor llamado Nathan Twining, el general Hoyt Vandenberg, el doctor Detlef Bronk, el doctor Jerome Hunsaker, otro almirante llamado Sidney Sowers, Gordon Gray, el doctor Donald Menzel, el general Robert Montague y el doctor Lloyd Berkener. La historia de cómo aparece esto empieza en 1982. Un productor de televisión y un ufólogo aficionado llamado Jamie Shandera dijo que había recibido por correo un rollo de película con un remitente anónimo. Una vez examinada, la película se componía de dos documentos. El primer documental fue supuestamente creado por el presidente Harry S. Truman. En él se aprobaba la formación de un comité llamado MJ-12, cuyo objetivo era evaluar el incidente de Roswell en 1947. El segundo documental pertenecería a un encargo preparado por el MJ-12 en el año 1952. Su objetivo sería informar al presidente entrante, Dwight Eisenhower, sobre los progresos realizados por el comité. Los documentales hablan de investigaciones en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y de la ocultación de una nave espacial extraterrestre estrellada en Roswell, Nuevo México. Ciertamente, la existencia del MJ-12, que en mi opinión es bastante discutible, ha tenido mucha influencia en las teorías de conspiración extraterrestre más actuales. Una de ellas dice que MJ, es decir, Majestic, tiene otro significado. La MJ sería de majority o mayoría. Aquí nos encontramos con uno de los popes de la conspiranoia por internet, Stan Burish. Él afirma que el Majestic 12 sigue trabajando actualmente para una cosa llamada el Comité de la Mayoría, una organización masónica que coordinaría los contactos extraterrestres con la Tierra, así como las operaciones para conseguir un nuevo orden mundial. Bajo esta dirección, el Majority 12 será responsable de todas las operaciones científicas en Área 51 y en la base de Dulce, Nuevo México. También en instalaciones situadas en Frenchman Mountain. Todo sugiere que el MJ-12 tendría unos poderes de gran alcance, al igual que los famosos Illuminati, y que aspiraría al gobierno del mundo. Meternos en todo este terreno nos llevaría a unas derivadas realmente espectaculares. Nosotros, por nuestra parte, hemos llegado a un consenso sobre un par de cosas que estarían muy bien para tratar. Nos alejaríamos quizá de lo que yo, personalmente insisto, califico como conspiranoia y nos acercaríamos a conspiración un poco más tangible. Vamos a hablar en primer lugar de Barack Obama y de su relación, siempre teórica, con la CIA durante toda su vida. La información que os vamos a ofrecer puede tener o no cierta credibilidad, pero desde luego a mí me parece interesante. Como siempre os decimos, nosotros lo exponemos y queda a vuestro buen saber y entender darle veracidad y seguir echándole un vistazo hasta donde buenamente podáis llegar. El caso Roswell es de esos en que el ejército estadounidense cocinó una idea, la prensa la sirvió en bandeja y el público se la comió. Estos documentos, si es que existen y son auténticos, son de una importancia tremenda. Ellos lo prueban todo. Estos papeles sugieren que el encubrimiento de Roswell fue ideado por los militares y perpetuado por un comité del gobierno. Ese grupo, cuyo nombre código es Majestic 12 o MJ-12, solo respondía por sus acciones ante el presidente de Estados Unidos. El gobierno dice que esos documentos son falsos y que el MJ-12 nunca existió. Los documentos MJ-12 en realidad no prueban nada. Casi todos los que lo han visto dicen que son basura. La evidencia que he estudiado habla de la gran posibilidad de que hubiese una organización como la MJ-12. Muy posible. Y es muy probable además que existiera fuera de las estrictas leyes de los Estados Unidos. ¿A qué extremos llegaría el gobierno para engañar al público sobre el caso Roswell? ¿Halló algo el servicio de inteligencia estadounidense y lo mantuvo oculto? Hubo un encubrimiento, no podemos negarlo. Previamente a meternos ya en el tema de Obama y la CIA, cabe señalar que en este mundo de la conspiración, la Agencia Central de Inteligencia siempre ha funcionado como una suerte de Deus ex machina. Es decir, cuando ocurre algo, siempre está la CIA detrás, en parte, supongo yo, por la influencia de la cultura norteamericana sobre nosotros, que nos hace pensar que toda esta gente son unos hachas, que tienen un montón de dinero, que tienen un montón de influencia y que son, sobre todo, mucho más listos de lo que parece. No siempre ha sido así y, desde luego, la Agencia Central de Inteligencia ha sido gestionada por gente, digamos, más limitada de lo que nosotros podemos pensar. Sin duda alguna, la influencia de personal que ha salido directamente de la Universidad de Yale es algo innegable, al igual que un historial de directores de la CIA vinculados, sin ir más lejos, a los Skull and Bones. la famosa Sociedad Secreta Universitaria, y eso es algo que, para no extendernos demasiado, podéis ver en la magnífica película El Buen Pastor, dirigida por Robert De Niro. Ya desde sus orígenes la CIA ha hecho y ha estado implicada en un montón de cosas bastante turbias. Brevemente, para relataros su origen y sin entrar en mayor detalle, la CIA viene de dos agencias, la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, y la Oficina de Inteligencia Naval. Estas establecen relaciones durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, con los dirigentes de la mafia italiana, iniciando una labor de reclutamiento en los bajos fondos de Nueva York y Chicago, para que sus miembros, entre los que se cuentan Lucky Luciano, Meyer Lansky, Joe Adonis, Sam Giancama, Santo Traficante y Franco Stelo, ayuden a estas agencias para contactar con los capos de la mafia siciliana que se encontraban exiliados en Estados Unidos por orden de Benito Mussolini. Muy famoso es el caso de Lucky Luciano, que estaba encarcelado en Nueva York. Este fue indultado por servicios prestados durante la guerra, siendo deportado a Italia, donde comienza a construir un imperio basado en la heroína. Pero ese es otro tema. Al mismo tiempo, la OSS y la Oficina de Inteligencia Naval colaboraron estrechamente con el AMPA China, que domina la producción de opio, morfina y heroína, ayudando a la creación del tercer punto en el comercio de la heroína en la posguerra, el Triángulo del Oro o el Triángulo Dorado, una región formada por zonas fronterizas de Tailandia, Birmania, Laos y la provincia china de Yunnan. Sobre el tema del tráfico de drogas y del dinero que mueve, hablaremos más tarde. Recordemos que esto es una parte, y ni siquiera la CIA estaba constituida, de las porquerías que han hecho toda esta gente. La agencia en sí fue creada el 18 de septiembre de 1946 por el presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, en reemplazo de la Oficina de Servicios Estratégicos de la Segunda Guerra Mundial. Esta nueva agencia adoptaría muchos procedimientos y agentes de su antecesora. La OSS durante la guerra ejecutaba misiones de espionaje y apoyó a la resistencia tras las líneas alemanas en Europa. Pasamos a 1949, donde la CIA recibe poderes para investigar expedientes administrativos y fiscales, sin necesidad de autorización judicial. La filosofía de esta organización consistió en dotar al presidente de un segundo punto de vista, elaborado por civiles, frente al aportado por los militares de la Agencia de Seguridad Nacional. Como he dicho, por la gran cantidad de ex alumnos de Yale entre sus empleados, recibió el nombre código de Campus. Incluso el sistema de almacenamiento de datos fue el mismo en su inicio que el de la biblioteca de Yale. La lista de trastadas que ha realizado la CIA a lo largo de los años es realmente interminable. Que se puedan probar, pues hay cosas vinculadas al narcotráfico, a la famosa compañía aérea Air America, a golpes de estado en países latinoamericanos, a la influencia que tuvo, sin duda alguna, en la transición española, a un montón de porquerías, incluso vinculadas a empresas y organizaciones no gubernamentales que son tapaderas de la CIA o al menos operan en beneficio de esta agencia. Luego está la versión más conspiranoica, que pone a la CIA prácticamente detrás de cualquier evento. Si hay un terremoto en cualquier país, ha sido provocado por HAARP, y HAARP no está dirigido por otra cosa que no sea la CIA, eso es evidente. Lo mismo puede decirse de cualquier desastre natural, de cualquier muerte de cualquier presidente, como por ejemplo se está hablando del fallecimiento de Chávez a causa de un cáncer inoculado supuestamente por agentes norteamericanos, o cualquier cosa que a vosotros se os pase por la cabeza. En el fenómeno OVNI, y eso es bien sabido y lo ha manifestado más de una vez Manuel Carballal, si no recuerdo mal, la CIA admite haber manipulado este fenómeno en beneficio propio. Recordemos que el Área 51 es la base de pruebas de los aviones espía que durante muchos años ha tenido la CIA, porque esta organización por tener tenido de todo, incluso un servicio de espionaje aéreo propio, aparte de la NSA. Ahora, si os parece, vamos a hablar un poco de Barack Obama, el actual presidente de los Estados Unidos, que en círculos de conspiración también ha recibido lo suyo y en círculos conspiranoicos ha recibido todavía más. Desde el momento en que fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos, a Obama se le ha dicho prácticamente de todo, que si era musulmán, se ha argumentado que era gay, eso lo he oído yo, citando un registro en una sauna de Chicago, supuestamente una sauna de ambiente homosexual donde él sería socio. También se ha dicho que ni siquiera era norteamericano y una de las cosas que últimamente ha llegado es que Obama ha estado profundamente relacionado con la CIA desde su infancia. La fuente de este artículo es la web Red Voltaire. El título es La biografía oculta de los Obama, una familia al servicio de la CIA. El artículo está firmado por Wayne Madsen, el periodista de investigación que ha logrado compilar varios archivos de la CIA que demuestran los vínculos de esta agencia de espionaje con instituciones y personas estrechamente ligadas a Barack Obama, así como a sus padres, su abuela y su abuelo. La primera parte de este trabajo subraya la participación de Barack Obama, padre, en las acciones de la CIA en Kenia, operaciones destinadas a obstaculizar que el comunismo ganara terreno en ese país gracias a la influencia de China y de la Unión Soviética en medios estudiantiles. Las operaciones de la CIA en Kenia tenían también como objetivo evitar el surgimiento de líderes africanos no alineados. De 1983 a 1984, Barack Obama trabajó como analista financiero en una sociedad llamada Business International Corporation, una empresa muy conocida como tapadera de la CIA. Esta empresa organizaba conferencias en las que reunía a los más poderosos dirigentes y utilizaba a periodistas como agentes en el extranjero. El trabajo que el propio Barack Obama realizó en esta empresa a partir de 1983 coincide con las misiones de espionaje por cuenta de la CIA que su madre, Stanley Ann Durham, había realizado durante los años 60, después del golpe de Estado en Indonesia. Ann Durham trabajó para otras instituciones que también servían de pantalla a la CIA, como la East-West Center de la Universidad de Hawái, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida como USAID, y la Fundación Ford. Fue durante su trabajo en el East-West Center, la Universidad de Hawái, en 1965, cuando la madre de Obama conoció a Lolo Soetoro, el padrastro de Obama, y se casó con él. Soetoro regresó a Indonesia en 1965 como oficial de alto rango encargado de servir de consejero al general Suharto y a la CIA en el sangriento derrocamiento del presidente Sukarno. Sukarno fue derribado porque en Indonesia crecía la influencia del Partido Comunista Indonesio, el PKI. Pero el padre de Barack Obama había conocido a su madre en 1959 en un curso de idioma ruso organizado en la Universidad de Hawái. Barack Obama padre figuraba entre los seleccionados para participar en un intercambio entre la región del este de África y los Estados Unidos. Este intercambio debía incorporar a 280 estudiantes africanos a diferentes instituciones universitarias americanas. Según un despacho de la agencia Reuters, fechado en Londres el 12 de septiembre de 1960, aquella operación contaba simplemente con una ayuda, entre comillas, proveniente de la Fundación Joseph P. Kennedy. El objetivo era entrenar y adoctrinar a futuros agentes que debían ejercer su influencia en África, un continente que por aquel entonces estaba convirtiéndose en un terreno de confrontación entre Estados Unidos, la Unión Soviética y China, potencias que trataban de ganarse a los regímenes de los países africanos que acababan de alcanzar la independencia o que estaban a punto de lograrla. Durante la selección de estudiantes que serían enviados a Estados Unidos, Masindra Muliro, vicepresidente de la Unión Democrática Africana de Kenia, también conocida como KADU, había denunciado las preferencias tribales a favor de la etnia Kikuyu, la mayoritaria, y de la minoritaria etnia Luo. Aquel favoritismo privilegiaba a los simpatizantes de la Unión Nacional Africana de Kenia, conocida como KANU, cuyo líder, Tome Mboya, tenía un pasado como nacionalista y sindicalista. Fue Mboya quien decidió el envío de Barack Obama padre a la Universidad de Hawái como estudiante. Obama padre, ya casado en Kenia, donde era padre de un hijo y estaba en espera de otro, se casó con Stanley Ann Durham en la isla de Maui el 2 de febrero de 61. Durham tenía ya 3 meses de embarazo de Barack Obama en el momento en que se casó con Obama padre. También, según la agencia Reuters, Muliro declaró que quería enviar a Estados Unidos una delegación para investigar a los estudiantes kenianos que habían recibido regalos provenientes de norteamericanos y garantizar que los regalos que se hicieran a sus estudiantes en el futuro fuesen administrados por personas sinceramente preocupadas por el desarrollo de Kenia. Mboya recibió en aquella época una subvención ascendiente a $100,000 provenientes de esta fundación Joseph P. Kennedy en el marco del programa de invitación de estudiantes africanos después de haber rechazado una propuesta similar por parte del Departamento de Estado. Resulta evidente que a Mboya le inquietaban las sospechas que la entrega de una ayuda oficial estadounidense podría provocar entre políticos kenianos procomunistas, quienes ya sospechaban que Mboya estaba vinculado a la CIA. Así que el financiamiento del partido KANU se garantizó a través de la Fundación Joseph P. Kennedy y de la Fundación de Estudiantes Afroamericanos. El padre de Obama no estuvo en el primer grupo enviado a Estados Unidos por vía aérea, sino en uno de los siguientes. Aquel programa de ayuda a los estudiantes africanos, organizado por Mboya en el 59, incluía a estudiantes de Kenia, Uganda, Tanganica, Zanzíbar, Rodesia del Sur y del Norte, hoy Zambia y Zimbabue, y de Nyasaland, hoy Malawi. La agencia de noticias Reuters reporta además que Muliro denunciaba por entonces que el favoritismo existente en la selección de los beneficiarios de la ayuda estadounidense molestaba y amargaba a otros estudiantes africanos. Muliro señalaba que se daba preferencia a tribus mayoritarias y que muchos de los estudiantes seleccionados por los americanos no habían logrado pasar exámenes de admisión, mientras que otros estudiantes no seleccionados tenían mejores referencias. El padre de Obama era amigo del famoso Mboya y pertenecía a la etnia Luo. Al ser asesinado Mboya en el año 1969, Obama padre compareció como testigo en el juicio contra el presunto asesino. Incluso afirmó haber sido él mismo objeto de un intento de asesinato en plena calle después de su testimonio ante el tribunal. El padre de Obama partió de Hawái en 1962 para estudiar en Harvard y se divorció de Durham en el año 64. Se casó nuevamente con una estudiante de Harvard llamada Ruth Niedersenland, una estadounidense judía, y volvió con ella a Kenia, donde tuvieron 2 hijos más. Aquella unión también terminó en divorcio. Obama padre trabajó en el Ministerio de Finanzas y en el Ministerio de Transportes de Kenia, así como en una compañía petrolera. Falleció en un accidente de automóvil en 1982 y los principales políticos de Kenia asistieron a sus funerales, entre ellos Robert Ouko, quien se convertiría posteriormente en ministro de Transportes, siendo asesinado en el año 90. Los documentos de la CIA indican que Mboya era un importante agente de influencia que trabajaba por cuenta de la agencia, no solo en Kenia, sino en todo el continente africano. Según un informe semanal secreto de la CIA, fechado el 19 de noviembre de 1959, Emboya tenía la misión de vigilar a los extremistas durante la segunda conferencia panafricana de Túnez. El documento de la CIA reporta serias fricciones que se habían desarrollado entre el primer ministro de Ghana, llamado Kwame Nkrumah, y el nacionalista keniano Tom Emboya, quien había participado activamente en diciembre del 58 en la vigilancia sobre extremistas durante la primera conferencia panafricana en Accra. La expresión "participado activamente" parece indicar que Emboya cooperaba con la CIA, cuyo informe fue redactado por agentes destacados en Accra y Túnez. Fue en aquel periodo de colaboración con la CIA en Accra que Emboya asignó una beca de estudios al padre de Barack Obama y le ofreció la posibilidad de salir del país y estudiar en la Universidad de Hawái, donde encontraría a la futura madre del presidente de los Estados Unidos. Hay un informe semanal secreto de la CIA, con fecha de 3 de abril del 58, donde aparece la siguiente frase: Emboya sigue siendo uno de los dirigentes africanos más prometedores. En otro informe semanal secreto, fechado el 18 de diciembre del 58, la CIA califica al nacionalista keniano Emboya de un joven vocero capaz y dinámico. Durante su participación en los debates de la conferencia panafricana, y lo describe como un opositor ante extremistas como Nkrumah, quien contaba con el apoyo de los representantes chinos soviéticos. Hay un documento desclasificado sobre la conferencia panafricana de 1961. El conservadurismo de Emboya, al igual que el del tunecino Taleb Sliam, se define claramente como contrapeso ante la política de izquierda del clan de Nkrumah. Los procomunistas habían sido electos a la cabeza del comité organizador de la conferencia panafricana durante la conferencia del Cairo en 1961, a la que asistió Emboya. En el informe de la CIA aparecen los nombres de varios de aquellos dirigentes, como el senegalés Abdoulaye Diallo, el secretario general de la conferencia panafricana, el argelino Ahmed Bourmendel, el angoleño Mario de Andrade, Entau Mokele de Batusolan, antiguo Lesoto, el camerunés King Abel, Antoine Kibeba del Congo belga, actual República del Congo, el ganés Kojo Botsio, el guineano Ismael Touré, Dosomu Johnson de Liberia, el maliense Modibo Diallo, el marroquí Mahoub Ben Sedik y otros dirigentes controlados por la CIA. Los únicos participantes a los que la agencia aprobó fueron Emboya, Joshua Nkomo de Rhodesia del Sur, B. Mukanga de Tanganyika, un tunecino llamado Abdel Majid Shaker y el ugandés John Kakonge. Finalmente se produce la destitución de Nkrumah de la Conferencia Africana, después de un golpe de Estado orquestado por la CIA, mientras que el líder se encontraba realizando una visita a China y Vietnam del Norte. Aquella operación se produce un año después de la que realizó la CIA en Indonesia contra Sukarno, otro golpe de Estado en el que se vio envuelta la familia Obama por parte de madre. Ciertos elementos hacen pensar que el asesinato de Emboya en 1969 fue organizado por agentes chinos que actuaban por cuenta de facciones gubernamentales que el presidente keniano, Jomo Kenyatta, había puesto a cargo de la lucha contra Emboya y, por consiguiente, de la eliminación de un político africano proestadounidense de primera línea. Todas las embajadas de Nairobi pusieron sus banderas a media asta como homenaje a Emboya, con excepción de la embajada de la República Popular China. La influencia que Emboya ejerció sobre el régimen de Jomo Kenyatta, primer presidente de Kenia, se prolongará durante mucho tiempo después de su muerte, aún en vida del padre de Barack Obama. En 1975 se produce el asesinato de Josiah Kariuki, socialista miembro del partido KANU, un partido a cuya creación había contribuido junto con Emboya y el padre de Barack Obama, y después de aquel asesinato, Kenyatta expulsaba del gobierno a 3 ministros rebeldes que estaban personalmente vinculados a Emboya o a Kariuki. Dicha información se clasificó primeramente como secreta y aparece en varias notas de servicio de la CIA en el Medio Oriente, en África y Suráfrica. Esta información fue divulgada posteriormente, en 1975. Lo que se sabe es que nadie ha sido acusado nunca por el asesinato de Kariuki. Las escuchas a las que fueron sometidas personas vinculadas a Amboya y Kariuki prueban que la NSA y la CIA mantuvieron bajo vigilancia al padre de Barack Obama, quien, como ciudadano extranjero en Estados Unidos, podía ser sometido ocasionalmente a escuchas de manera legal. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha recibido el Premio Nobel de la Paz 2009. Según el Comité Noruego, Obama merece este galardón por su lucha contra las armas nucleares y su trabajo para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos. Aunque Obama llegó a la Casa Blanca hace menos de un año, el jurado afirma que desde que llegó al poder se prefieren el diálogo y las negociaciones para resolver los conflictos internacionales más difíciles. Además, para el comité, Obama es el principal portavoz mundial de la política y las actitudes que este organismo defiende desde su creación. Obama se ha convertido en el tercer estadounidense en recibir este galardón en los últimos 10 años. El primer presidente afroamericano de Estados Unidos lo recibirá el próximo 10 de diciembre en Oslo. El presidente de Estados Unidos visitó al Papa por primera vez el pasado 10 de julio con motivo de la celebración del G8. Durante el encuentro abordaron algunos asuntos como el problema del aborto, la inmigración en Estados Unidos y el conflicto de Oriente Medio. Como todos recordamos, Barack Obama fue el Premio Nobel de la Paz del año 2009. Volveremos a referenciarnos en Red Voltaire y en este caso en un artículo escrito por Thierry Moussan, un periodista que se hizo bastante famoso escribiendo un libro sobre el atentado del 11S, concretamente en el Pentágono. La obra se llamaba La Gran Impostura y desvelaba algunas de las contradicciones y hechos poco explicados sobre lo ocurrido allí. En este artículo, Thierry Moussan pega bastante caña. A decir verdad, tiene una entrada bastante espectacular, un pelín larga y provocativa que vamos a saltar para pasar ya a entrar en el contenido en sí. Más o menos nos explica que Barack Obama relató que se despertó un buen día por la mañana y su hija pequeña le dijo: papá, has ganado un premio Nobel. Pero esa historia tan hermosa no basta para disipar la incomodidad que provoca esa decisión. Por voluntad de Alfred Nobel, el premio debe recompensar a la personalidad que en el transcurso del año haya realizado la mayor o mejor contribución al acercamiento entre pueblos, a la supresión o reducción de los ejércitos, a la reunión y a la propagación de los progresos de la paz. Lo que el fundador del premio tenía en mente era apoyar la acción militante, no simplemente conceder un certificado de buenas intenciones a un jefe de Estado. Ciertos laureados pisotearon el derecho internacional después de recibir el premio. Así que el Comité Nobel decidió hace 4 años dejar de recompensar un acto en particular y conceder el premio únicamente a personalidades que hayan dedicado su vida a la paz. Eso nos coloca, recordemos, en el año 2005. Así que al parecer, Barack Obama fue el militante por la paz más meritorio del año 2008. Y hasta el momento en que recibió el premio en el 2009, no había cometido ninguna violación importante del derecho internacional. Uno podría recordar que los hondureños vivían en una dictadura militar, que los pakistaníes se habían convertido en el nuevo blanco de Estados Unidos, sin mencionar a personas que en aquel momento todavía estaban detenidas en Guantánamo y en Bagram, ni a afganos e iraquíes que enfrentaban la ocupación norteamericana. El punto central del tema lo que los expertos en, digamos, comunicación quieren esconder al público son los sórdidos lazos entre Barack Obama y el Comité Nobel. En 2006, el European Command, o sea, el Comando Regional de las Tropas Norteamericanas, cuya autoridad cubría entonces toda Europa y la mayor parte de África, solicita al senador Barack Obama que participe en una operación secreta que reúne los esfuerzos combinados de varias agencias, como la CIA, la NET, la famosa USAID y la NSA. Se trataba de utilizar su condición de parlamentario y sus vínculos anteriormente relatados con Kenia para que realizara un recorrido por África, lo que le permitiría al mismo tiempo defender los intereses de los grupos farmacéuticos ante producciones no patentadas y rechazar la influencia china en Kenia y Sudán. Hablemos de la desestabilización de Kenia. Barack Obama y familia llegan a Nairobi en compañía de un agregado de prensa llamado Robert Gibbs y de un consejero político-militar llamado Mark Lippert. Lo hacen a bordo de un avión especial fletado por el Congreso. Detrás de ese avión llega otro, fletado por el ejército de los Estados Unidos, a bordo del cual viaja un equipo de expertos en guerra psicológica. Están a las órdenes de un general supuestamente retirado llamado Scott Gretchen. Kenia en esos momentos se encuentra en pleno ascenso económico. Desde el principio de la presidencia de Mwai Kibaki, el crecimiento ha pasado de 3,9 a 7,1 del Producto Interior Bruto. La pobreza ha retrocedido de un espectacular 56% a un todavía notable 46%. Los resultados económicos más o menos han sido positivos y posibles gracias a la reducción de lazos económicos poscoloniales con anglosajones y a su reemplazo con acuerdos comerciales más beneficiosos con China. Para solucionar este tema de la influencia china, Washington y Londres han decidido derrocar al presidente Kibaki e imponer a un oportunista obediente, llamado Raila Odinga. Para ello, una organización llamada National Endowment for Democracy ha propiciado la creación de una nueva formación política, llamada, atención, el Movimiento Naranja, y está preparando una revolución de colores en ocasión de las próximas elecciones legislativas para diciembre de 2007. A su llegada, el, en aquel momento, senador Obama es recibido como un hijo de Kenia. Los medios dan a su visita la más amplia cobertura. El senador estadounidense no vacila en inmiscuirse en la vida política local, participando en mítines políticos de Raila Odinga. Aboga por una revolución democrática, mientras que su acompañante, el general Gresham, entrega a Odinga $1,000,000 en efectivo. Estas intervenciones desestabilizan al país y Nairobi protesta oficialmente ante Washington. Al término de su gira y antes de regresar a Estados Unidos, Obama y el general Gresham rinden su informe en Stuttgart ante el general James Jones, comandante supremo de la OTAN. La operación continúa. Madeleine Albright viaja a Nairobi en calidad de presidenta del NDI, es decir, National Endowment for Democracy. Mi inglés es lamentable, lo sé. Esta organización está especializada en relaciones con partidos de izquierda, donde supervisa la organización del Movimiento Naranja. Más tarde, John McCain, candidato presidencial conocido como el de las patatas fritas, también viaja a Kenia como presidente de una organización llamada IRI. Esta es la rama del National Endowment for Democracy especializada en relaciones con partidos de derecha. El objetivo es completar una coalición de oposición uniendo pequeñas formaciones de este signo de derechas. Durante las elecciones de diciembre de 2007, un sondeo financiado por la USAID anuncia la victoria de Odinga. El día de la votación, John McCain declara que el presidente Kibaki ha cometido un pucherazo electoral y que la victoria es en realidad de la oposición que lidera Odinga. La Agencia de Seguridad Nacional en contubernio con operadores locales de telefonía, envía SMS anónimos a la población. En zonas de este país pobladas por los luos, la etnia a la que pertenece Odinga, los SMS difunden el siguiente mensaje: queridos kenianos, los kikuyus han robado el porvenir de nuestros hijos. Tenemos que darles el único tratamiento que ellos entienden, la violencia. Mientras tanto, en las zonas pobladas por los kikuyus, la reacción es la siguiente. Se producen unos enormes motines en un país que era más o menos apacible, y estas algaradas dejan más de 1.000 muertos y 3.000 desplazados. Se pierde 500.000 de empleos. A todas estas regresa Madeleine Albright y propone servir de mediadora entre el presidente Kibaki y la oposición que en estos momentos trata de derrocarle. Hábilmente, Albright se aparta y pone bajo la luz de los proyectores al Oslo Center of Peace and Human Rights. El nuevo presidente de esta respetada ONG es el ex primer ministro de Noruega, de apellido Hargland y de nombre impronunciable. Rompiendo con la tradicional imparcialidad del Oslo Center, Hargland envía a Kenia dos mediadores, cuyos gastos corren por cuenta de la famosa NDI que preside Madeleine Albright. Dicho de otra manera, el dinero que paga las cuentas proviene del presupuesto del Departamento de Estado de Estados Unidos. Los mediadores enviados son otro ex primer ministro noruego, Kjell Magne Bondevik, y el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, un ganés muy presente en los estados escandinavos desde que se casó con la sobrina nieta de Raoul Wallenberg. Obligado a admitir el compromiso que se le impone como condición al restablecimiento de la paz civil, el presidente Kibaki acepta la creación de un puesto de primer ministro y la nominación de Raila Odinga en este cargo. Lo primero que hace Odinga es reducir los intercambios con China. Allí termina la operación keniana, pero la vida de los protagonistas sigue adelante. Jagland negocia un acuerdo entre la National Endowment of Democracy y el Oslo Center. Este se hace formal en septiembre de 2008. Se crea una fundación adjunta en Minneapolis, permitiendo así que la CIA pueda subvencionar indirectamente a la ONG noruega. El Oslo Center interviene por cuenta de Washington en Marruecos y principalmente en Somalia. Llegamos a la elección de Barack Obama como presidente de Estados Unidos. En Kenia, Odinga decreta varios días de fiesta nacional para celebrar el resultado de las elecciones. El general Jones se convierte en consejero de seguridad nacional y nombra a Mark Lippert, recordemos, un hombre que acompañaba a Obama en su visita a Kenia, jefe de su equipo, y al famoso ex general Gration como adjunto. Durante la transición presidencial estadounidense, el presidente del Oslo Center, Jagland, es electo presidente del Comité Nobel, a pesar del riesgo que un político tan retorcido presenta para la institución. La candidatura de Barack Obama al Premio Nobel de la Paz es presentada a más tardar el 31 de enero de 2009, fecha límite reglamentaria. O sea, solo 12 días después de su entrada en funciones en la Casa Blanca. 29 de septiembre, Jagland es electo secretario general del Consejo de Europa como resultado de un acuerdo, concebido bajo mano, entre Washington y Moscú. Cuando se recibe un regalo, hay que devolver la cortesía. La condición de miembro del Comité Nobel es incompatible con la importante función política de carácter ejecutivo. Pero Jagland se mantiene en el Comité Nobel, argumentando que el reglamento se refiere a una función ministerial, pero que no se dice nada del Consejo de Europa. Así que regresa a Oslo el 2 de octubre. Ese mismo día el comité designa al presidente Obama como Premio Nobel de la Paz 2009. En su comunicado oficial, el comité declara con la mayor seriedad del mundo: es muy raro que una persona, Obama en este caso, logre cautivar la atención de todos y transmitirles la esperanza de un mundo mejor. Durante 108 años, el Comité del Premio Nobel se ha esforzado por estimular el tipo de política internacional y de acción cuyo principal portavoz es Obama. En este caso, podemos hablar o de una conspiración o de un curioso concatenado de extraordinarias coincidencias, tanto en el tiempo como en el espacio, a cargo de un grupo de personas que forman un círculo cerrado. Con esta reflexión personal mía, dejaremos el tema de Obama y continuaremos con otra cosa. La CIA y otras instituciones encargadas de combatir el narcotráfico en México no luchan contra este mal, sino que buscan gestionar dicho negocio, según argumenta el portavoz del norteño estado mexicano de Chihuahua. Esta declaración se suma a las numerosas denuncias presentadas por activistas, académicos y exfuncionarios que afirman la existencia de una complicidad oficial en el negocio de las drogas. Sin embargo, este es el único caso en el que un portavoz oficial de uno de los estados más violentos de México, cuya frontera limita con Texas, realiza tales acusaciones. Desde diciembre de 2006, más de 55.000 personas han muerto por la violencia desatada por el crimen organizado, algo de lo que el gobierno mexicano culpa a Estados Unidos, ya que este es el país número uno en el consumo de drogas. El miembro de la organización Vamos Unidos USA, Juan José Gutiérrez, cree que el gobierno estadounidense no quiere combatir la raíz del narcotráfico, ya que este millonario negocio es sutilmente administrado. Bueno, yo creo que la declaración del portavoz mexicano tiene mucha lógica. Primero, en México existe un dicho que se refiere al gato pardismo. El gato pardismo es una idea que dice que en la política muchas veces se cambia todo para que todo siga igual. Y yo pienso que la analogía aplicaría desde el punto de vista de la lógica de este oficial del gobierno de Chihuahua, quien está diciendo que Estados Unidos invierte mucho dinero, emplea mucho personal, con muchas armas, con muchos recursos tecnológicos y demás de logística, para hacer aparecer como que está seriamente interesado en combatir y acabar con el narcotráfico. Es absurdo pensar que el problema de las drogas que ingresan desde México a los Estados Unidos está controlada exclusivamente por los capos de la droga mexicanos. En los Estados Unidos, en todo el mundo se sabe que desde siempre se han concentrado los mayores consorcios del crimen organizado. Lo que pasa es que parecería ser que en los Estados Unidos también las autoridades hacen como que los combaten, cuando lo único que realmente ocurre es que este billonario negocio solo es sutilmente administrado. Vamos a hablar del narcotráfico, algo que parece una plaga universal, sin duda alguna, uno de los mayores problemas a escala mundial desde hace mucho tiempo, y que parece haber surgido de la nada y ser comandado por un grupo de gente muy mala, muy mala, muy mala, que de repente comprendió el poder de los narcóticos. Se ha visto reflejado incluso en la cultura popular norteamericana en aquella película del Padrino, donde Vito Corleone, que era un hombre honorable, no quería saber nada de esas porquerías. Pero la verdad es que el narcotráfico incluye, por necesidad, un flujo de dinero en efectivo realmente espectacular. Y sin duda es un bocado suculento no tan solo para los que se dedican al tráfico de estas sustancias, sino también para el sistema bancario mundial. La capacidad de este para blanquear una cantidad ingente de dinero de origen más que dudoso está más que comprobada y viene de antiguo. Probablemente en la historia uno de los hechos más salvajes que se conocen tiene que ver con el narcotráfico, en concreto del opio, y provocó una guerra entre el Reino Unido y China. Nos tenemos que remontar al año 1839. De hecho, las guerras del opio, porque fueron dos, se realizaron entre 1839 a 1842 y de 1856 a 1860. La cosa fue así. El contrabando británico de opio de la India británica hacia la China y los esfuerzos del gobierno chino para imponer sus leyes contra el comercio del opio fueron los causantes de este conflicto. Curiosamente, Francia luchó al lado de Gran Bretaña en la Segunda Guerra. ¿Y cómo se origina que una potencia occidental acabe traficando con opio con un país tan enorme, tan desconocido como China? Se debe al comercio marítimo directo entre Europa y China, iniciado el siglo XVI, después de que los portugueses establecieran la colonia de Goa en la India, y poco después la de Macao en el sur de China. Tras la adquisición española de las Filipinas, el ritmo de intercambio entre China y Occidente se aceleró drásticamente. Los galeones de Manila trajeron más plata hacia China que la ruta de la seda. El gobierno de la dinastía Qing intentó de todas las formas posibles limitar el contacto con el mundo exterior a un mínimo. Los Qing solo permitieron el comercio por un puerto, Cantón. Se establecieron monopolios y trámites muy rigurosos para restringir el flujo del comercio, teniendo como resultado altos precios de venta para los artículos importados y demanda limitada. Fue España quien empezó a vender opio a los chinos, junto con productos del Nuevo Mundo, tales como el tabaco y el maíz, para prevenir un déficit comercial. Con la implantación de las compañías británicas y holandesa de Indias Orientales, el comercio con China se multiplicó. A causa de la alta demanda de té, seda y porcelana en Gran Bretaña y la baja demanda de mercancías británicas en China, Gran Bretaña tenía un gran déficit comercial con este país, es decir, compraba un montón, hacía unos viajes de China hacia Gran Bretaña con los barcos llenos y estos volvían con las bodegas vacías, lo cual, sin duda alguna, produce lo que en estos momentos entenderíamos como una baja productividad porque los viajes hacia China en los barcos a vela no eran baratos. Para equilibrar el déficit, Gran Bretaña empezó a exportar ilegalmente opio a China desde la India británica en el siglo XVIII para contrarrestar este déficit. El comercio del opio creció rápidamente y el flujo de plata empezó a reducirse. El emperador Dao Wang prohibió la venta y el consumo de opio en 1829 a causa de una auténtica plaga de adictos a los narcóticos. La disputa se desató a causa del narcotráfico, el cual se veía desde ambos lados de una forma muy distinta. El emperador censuró el opio en China debido al efecto negativo de este en la población y los británicos, en cambio, veían al opio como un mercado ideal para compensar el gran comercio con China. La cosa es que, bueno, todo esto derivó en dos guerras que vencieron los occidentales, que se pegaron una sobrada enorme. El Reino Unido coaccionó al gobierno chino a firmar tratados realmente desiguales. Abrieron más puertos al comercio exterior y se anexionó Hong Kong. Se firmaron tratados. El Tratado de Nankín, específicamente, es el que da Hong Kong a Gran Bretaña y una ampliación del puerto de Macao para Portugal. Esta humillación, por obra de potencias exteriores, contribuyó a una rebelión, la rebelión Taiping, que estuvo en auge entre 1850 y 1864. Posteriormente, hubo la rebelión Boxer, de 1899 a 1901. Lo cual acabó por producir la caída de la dinastía Qing en 1912. Esta es una triste historia que tiene que ver con el imperialismo occidental, la falta de escrúpulos comerciales y que provocó no tan solo dos guerras de mayor o menor intensidad, sino la desestabilización de China. Luego se preguntan por qué esta gente está dispuesta a comerse el mundo. Este es un ejemplo de cómo funciona el narcotráfico. No tan solo es una industria privada, sino que muchas veces ha sido una industria nacional. Y en estos momentos, supongo yo que por la mala imagen que tiene, todas estas operaciones que sin duda se producen de blanqueo de dinero se llevan más de tapadillo. Pero hay que resaltar, al respecto de todo esto, que en el año 1865 se crea un banco llamado HSBC. Es el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, con el fin de administrar las enormes ganancias generadas por el tráfico de opio. De aventuritas del HSBC podríamos estar hablando un buen rato, pero bueno, ese no es el tema, ya hablamos de bancos hace dos entregas, y todos tenemos bien claro que un banquero no es precisamente tu amigo. Ahora vamos a utilizar como referencia el estupendísimo libro Las cloacas del poder, escrito por Miguel Pedrero. No es un libro muy grande, no es un libro muy caro, pero en cambio es un libro brillante. Creo yo que de lectura absolutamente obligatoria para cualquiera interesado en saber cómo funciona el mundo. Puede que algunos piensen que es lectura conspiranoica, pero después de leerlo, yo tengo la impresión de que está perfectamente documentado. A partir de aquí, que cada uno sea tan escéptico como quiera. Pedrero, en uno de los apartados del libro, nos habla de la banca internacional El negocio de las drogas. Al parecer, según varias investigaciones llevadas a cabo por el Fondo Monetario Internacional, fíjate tú, se calculaba que el dinero sucio que flota por el mundo al año asciende a 500.000 millones de dólares. Pero otras organizaciones, muchas de ellas gubernamentales, dedicadas a la lucha contra la droga, indica que estos 500.000 millones solo serían la parte del narcotráfico. Y es que perfectamente se podría dar que los beneficios del crimen organizado supondrían al año un 20% del comercio mundial. A finales de 1998, fuentes de diversas organizaciones internacionales contra el crimen organizado estimaban que había depositados 5 billones, billones entendidos como los entendemos aquí, 5 millones de millones de dólares en paraísos fiscales, llámalos bancos offshore, que queda mucho más bonito, pero es lo mismo. En estas zonas bancarias donde la ilegalidad no existe, operan nada más y nada menos que unas 4.000 entidades. Estas dependen en su mayoría, fíjate tú qué curiosidad, de las más importantes corporaciones bancarias del mundo. En el año 1999, el Senado de Estados Unidos investigó y descubrió que las dos mayores corporaciones bancarias del mundo tenían más de 20.000 cuentas abiertas en todo tipo de paraísos fiscales. Los más destacados, como siempre, Suiza. En palabras de el parlamentario suizo Jan Ziegler, es un país dominado por una oligarquía financiera que reina desde hace casi 200 años sobre un estado y un pueblo cuya legislación, sistema ideológico y burocracias electorales están estrechamente adaptadas a sus necesidades. La ley helvética es tan compleja que muy pocos gobiernos africanos, latinoamericanos o asiáticos tienen alguna posibilidad de recuperar alguna migaja del expolio de sus tiranos. En Francia existió una comisión gubernamental que exhortó a intentar hacer algo con ese paraíso fiscal tan bonito que es Mónaco. Creo que fue Napoleón el que dijo que si quieres hacer algo, nombras un comisionado y si no quieres hacer nada, nombras una comisión. A finales de los 70, una revista de inteligencia llamada EIR inició una investigación por todo el mundo para tratar de trazar el mapa de las redes de tráfico y lavado de dinero de drogas. En su investigación se encontró con una compañía aérea llamada Midwest Air, relacionada con algunos bancos la mar de respetables y a la que varios funcionarios antidroga acusaban de ser la puerta de entrada de grandes remesas de narcóticos en Estados Unidos. ¿Y qué hacía también esta Midwest Air? Pues tener un contrato en exclusiva con la Reserva Federal, el, llamémosle, Banco Central de los Estados Unidos de América. La misión de la compañía aérea para la Reserva Federal era transportar cheques bancarios. Por esta razón, los cargamentos que transportaban los aviones de la compañía nunca eran revisados por aduanas, lo que hacía a la Midwest Air única para el transporte de cualquier mercancía de contrabando. Sin embargo, se hicieron oír algunas críticas de funcionarios de la Reserva y la compañía dejó de atender sus obligaciones con esta. ¿Qué ocurrió? Pues que se montó un enorme desajuste dentro del sistema bancario norteamericano. Incluso la Comisión Bancaria de la Cámara de Representantes inició sus pesquisas, pero no cambió nada. Misteriosamente, la Midwest Air siguió trabajando para la Reserva Federal. Esta revista Air también reveló la relación más que íntima entre bancos, enormes bancos y paraísos fiscales. Sus investigadores descubrieron que el jefe de reglamentos y licencias bancarias de las Islas Caimán, tercer lugar en el ranking del circuito del dinero sucio detrás de Hong Kong y Macao, es un tal Mr. Benlow. Este sujeto es un funcionario retirado de National Westminster Bank en Inglaterra, el cual comparte dos directores, J.A.F. Binney y R.J. Dent, con el famosísimo Hong Kong and Shanghai Bank. No se lo pierdan, porque Benlow obtuvo su puesto actual por recomendación del Fondo Monetario Internacional, orientado por los británicos, según una fuente del Departamento de Cambios y Estabilización del Fondo Monetario Internacional. Del Fondo Monetario Internacional se puede decir absolutamente de todo y muy pocas cosas de ellas realmente bueno. Pero una de las cosas que se sabe es que nadie pone en la contabilidad gubernamental o en la contabilidad del Fondo Monetario Internacional el apartado de exportación de drogas. Lo que se supone son exportaciones agrícolas, encubren infinidad de pecados. ¿Dónde se daba esto en aquella época? Pues en todo el tercer mundo. Un ejemplo, más en concreto, lo podemos ver en las reformas impuestas por el Fondo Monetario Internacional a Bolivia a mediados de los 80. Jeffrey Sachs, un economista de Harvard y del Fondo Monetario Internacional, y uno de los gurús del sistema neoliberal capitalista impuesto por el FMI, llegó al país en 1985. Lo que trataba este buen hombre es de erradicar la inflación. Y Sachs terminó con ella, pero a costa de acabar con buena parte de la economía productiva de la nación, abriendo las puertas al narcotráfico y sus mafias, que emplearon a los trabajadores sobrantes del mundo agrícola y de las fábricas y empresas varias del país. El número de empleados en la producción de hoja de coca ascendió al 60%, llegando a 700.000 bolivianos más o menos. La revista Air también profundizó en el escándalo de Citicorp, un banco acusado en múltiples ocasiones de estar involucrado en el lavado de dinero del tráfico de droga. Según sus investigaciones, a comienzos de los 90, Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente de México en aquel momento, hizo fortuna en el narcotráfico y lavó dinero con la ayuda del Citicorp, cuya división de banca privada le ayudó a abrir cuentas en Suiza. En ese tiempo, el ya quebrado Citicorp era dirigido en secreto por la Reserva Federal, que revisaba todas las grandes transacciones. La congresista estadounidense Maxine Waters, miembro del Comité Bancario de la Cámara de Representantes, hizo todo lo posible por evitar la fusión entre Citicorp y Travelers Group. Esta congresista escribió que los investigadores suizos han encontrado pruebas más que creíbles de que Raúl Salinas actuó como intermediario para los capos de la droga colombiana y los mexicanos también, lavando decenas de millones a través de cuentas privadas de Citicorp. Para no dejar el hilo conductor de gran parte de la narración de hoy, podríamos hablar de la CIA y sus aventurillas con el narcotráfico, por ejemplo, en Vietnam. Durante la guerra de Vietnam, la CIA hizo llegar grandes cantidades de heroína de la zona del sudeste asiático a las calles de Estados Unidos. Necesitaba dinero para financiar operaciones secretas contra las guerrillas de Laos y Camboya. Para ello se servía del Nukant Hand Bank, entidad financiera involucrada en infinidad de operaciones de lavado de dinero para droga, algo que salió a la luz tras su quiebra en 1980. Uno de los abogados del Nugan Hand Bank era William Colby. Bill Colby llegó a ser nombrado más tarde director de la CIA. En la guerra contra Afganistán, las tropas talibanes, apoyadas por la CIA y el Servicio Secreto de Pakistán, el ISI, se dedicaron a plantar opio en grandes cantidades, cada vez que ocupaban una región en su guerra contra los soviéticos. De esta forma, con ayuda de la CIA, la heroína llegaba a Occidente para financiar a Bin Laden en su lucha contra el ejército de la Unión Soviética. Obviamente, los talibanes, con ayuda de la CIA, ganaron aquella guerra, expulsaron a los soviéticos y luego pasó lo que pasó. Probablemente el récord de la implicación de la CIA con el narcotráfico en cuanto a historia rocambolesca se lo lleva el asunto de la Contra nicaragüense. La CIA apoyaba a la Contra para derrocar al gobierno izquierdista instalado en Nicaragua y lo hacía ayudando a traficar con drogas para financiar su guerra. Como consecuencia, la invasión del crack en las calles de Estados Unidos, una droga altamente adictiva que diezmó una generación entera de hispanos y negros. Todo este follón también dio pie al asunto Irán contra, con el coronel Oliver North, que quedó como un gran patriota por encubrir al presidente Reagan, que estaba al corriente de cómo drogas iban por un lado y armas iban a Irán. Armas norteamericanas que en principio tenían que ir a la contra, en pago, si no recuerdo mal, por la liberación de los rehenes de Teherán, o alguna mierda por el estilo, con perdón. Todos nuestros audios están alojados en iVoox, tu portal de audio gratuito. www.iVoox.com. Este último tramo también sale del libro de Miguel Pedrero. Y realmente, si no viniera ilustrado con fotos, habría para no creérselo. El título de este apartado sería Wall Street se alía con la guerrilla colombiana. Estamos hablando de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En realidad no estamos ante un grupo guerrillero más, sino frente a un verdadero ejército insurgente formado por decenas de miles de hombres y mujeres bien preparados militarmente y con notables medios para la guerra. Las FARC, al igual que el ELN, Ejército de Liberación Nacional, en teoría desarrollaban su lucha contra el imperialismo, el capitalismo y las injusticias. Buscaban derrotar al ejército y al gobierno para crear un Estado socialista, algo al estilo de Cuba. Para ello recurrían al terrorismo, la extorsión, el secuestro, el rapto de menores, que pasarían a ser soldados, y todo tipo de acciones militares en toda regla contra instituciones, fuerzas de seguridad y ejército. En su abanico de actividades también estaba el narcotráfico, que era su principal fuente de financiación. Desde luego, el tráfico de drogas no es una actividad revolucionaria aceptable, pero los líderes de la FARC se justificaban afirmando que de este modo se conseguían fondos para su lucha. En la guerra de facto que ELN y FARC libraban contra instituciones colombianas totalmente corrompidas por los cárteles de la droga, intervenía también otro actor. Eran los grupos paramilitares, que estaban organizados como las guerrillas y se financiaban también gracias al narcotráfico, y estos eran de una ideología, digamos, más fascista. Los paramilitares luchaban contra las guerrillas, pero utilizando sus mismos métodos y formas de financiación, provocando un enorme sufrimiento en el pueblo de Colombia. Nos vamos al mes de julio de 1999. Estamos hablando de un personaje muy particular llamado Richard Grasso. Profesión, presidente de la Bolsa de Nueva York, más conocida como Wall Street a secas. Este muchachote se entrevistó en plena selva colombiana con el comandante de las FARC, Raúl Reyes, encargado de las finanzas del ejército guerrillero. Acompañaba a Grasso, además del jefe de seguridad de la bolsa, James Espósito, y el vicepresidente de Relaciones Públicas de Wall Street, Alan Morvan, el ministro de Hacienda colombiano, Juan Camilo Restrepo, que hizo las funciones de traductor. El propio Grasso, después de su regreso de la selva colombiana, dio algunos detalles de la reunión con el comandante Reyes en rueda de prensa. Tuvo el cuajo de calificar de extraordinarios a los líderes de la guerrilla e indicó que había discutido con ellos un, entre comillas, intercambio de capitales. Grasso estaba muy feliz, de hecho más feliz que una perdiz, por sus negociaciones con las FARC, ya que Wall Street debía ser muy agresivo en la búsqueda de mercados y oportunidades internacionales. Sobre Reyes afirmó que pese a vestir de uniforme, llevar un fusil, sabía un puñado de inversión y mercados de capital y la necesidad de estimular el ingreso de capital en Colombia. Para finalizar, explicó que había invitado al comandante supremo, Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, y a otros líderes de las FARC a ir a Wall Street nada menos. Muy resumidamente, el director de la Bolsa de Nueva York estaba buscando inversiones, capital, pasta, money, llámalo como quieras, acudiendo a las FARC. Y hay que tener en cuenta que Grasso, en el fondo, no es más que un simple empleado. No hubiera podido tener una reunión así sin el consentimiento de sus jefes, la oligarquía financiera mundial. Un informe de inteligencia realizado por EIR, Executive Intelligence Review, la revista que os he citado anteriormente, explica las razones de esta sorprendente reunión del siguiente modo. Estamos hablando, insisto, de 1999. Actualmente andan sueltos por el sistema financiero cerca de 300 billones de dólares en derivados financieros, cuyo efecto conocemos todos, y otros instrumentos de crédito incobrable. La oligarquía ha decidido que se tiene que salvar a cualquier precio de ese cáncer. El flujo efectivo proveniente de narcotráfico, más de medio billón de dólares según cálculos de EIR, se cuenta como un puntal indispensable para sostener durante un tiempo el sistema irremediablemente lesionado de la oligarquía financiera. El índice industrial Dow siempre ha contenido una buena dosis de dinero sucio. De hecho, podría decirse que Wall Street y Londres, la City, son tan adictos al narcodinero como los drogadictos al crack o a la heroína. Para acabar el chiste, en 1999 también, en el mes de junio, el FMI solicitó a Colombia que incluyera en el Producto Interior Bruto el resultado de los cultivos ilícitos. Es decir, había que fiscalizar incluso la producción de la droga y para ello aconseja el mismo FMI que se encargue de esta cuestión a una serie de firmas especializadas. En otras palabras, el FMI pretende legalizar la economía del narcotráfico. El general colombiano Harold Bedoya, que fue candidato presidencial a las elecciones del 98, hizo un discurso sobre todo este asunto. Él afirmaba que no debemos dar mensajes de que la coca es buena, como afirmó el señor de Wall Street, Mr. Grasso. Nadie entiende qué hace Wall Street ni qué hace el Fondo Monetario Internacional exigiéndole a Colombia que meta los dineros de el cultivo de la coca en el Producto Interior Bruto. En otra conferencia pública fue todavía más lejos y aseguró: me pregunto yo, ¿cuál es el contubernio entre el Fondo Monetario y las mafias? ¿Cuál es el contubernio entre el Fondo Monetario y el señor Grasso? ¿Cuál es el contubernio entre el crimen organizado y el gobierno colombiano? Esta es una historia que, vista con el paso del tiempo y sobre todo desde Europa, resulta espectacular. Pero no hay que olvidar cuál ha sido el drama enorme que han vivido nuestros hermanos en Colombia. Con esto cerraríamos este baño de desagradable realidad relacionada con la CIA, sus cosas, el narcotráfico, el dinero que genera este, también la CIA de nuevo, y el sistema bancario y esa cosa tan, llamémosle divertida, que es el Fondo Monetario Internacional. Durante toda esta larga parrafada hemos hablado de conspiraciones. La mayor parte de ellas, lamentablemente, más que reales, o al menos más que creíbles, sobre el mundo que nos rodea. Se ha hablado de política, se ha hablado de manipulación de la vida en países como, por ejemplo, han sido Kenia o Indonesia. Se ha hablado de narcotráfico, se ha hablado de banqueros cabritos, con perdón. Pero creo yo que, aunque sea por curiosidad, podríamos hablar de conspiranoia a lo grande. Porque Servidor siempre ha sido muy adepto a que le expliquen una buena historia. No hace mucho escuchaba a uno de los gurús de la conspiración en España explicar la posible existencia de un superordenador llamado La Bestia. Este ordenador estaría preparado por la élite para dirigir el mundo él solito. Se dejaba entrever en la exposición que este aparato, La Bestia, había llegado a ser autoconsciente, es decir, a ser un ser vivo. Con lo cual, como yo soy friki y fanático de la ciencia ficción, no pude resistir el impulso de pegar un brinco y decir que ya lo habían descubierto. ¡Skynet está vivo! Skynet, el ordenador consciente de las películas de Terminator, en breve seguramente La Bestia, cree guerreros cibernéticos, una máquina del tiempo y los mande a Los Ángeles en 1985 a perseguir a una chica rubia con una cinta en el pelo llamada Sarah Connor, o algo por el estilo. Uno de los gurús de la conspiración, un tío estupendo para ver en YouTube, es Richard Hoagland, al que muchos llaman el doctor o el profesor Richard Hoagland, director de no sé qué, no recuerdo la institución, un museo o algo por el estilo relacionado con el espacio, que tiene unos vídeos estupendísimos donde es capaz de encontrar metros, es decir, trenes subterráneos descarrilados en los cañones de Marte. No tengo nada que decir, también es un experto en encontrar ciudades en la zona de Cydonia, también en Marte allí, y sobre todo tiene un vídeo espectacular en el que analiza fotos de las misiones lunares. Esto de la luna y la conspiración siempre ha dado mucho juego, porque el mismo tío que te dice que no se ha llegado a la luna también afirma sin rubor que las fotos de los astronautas en la superficie están trucadas, pero no falsificadas aquí en Tierra, sino fotos que se han tomado realmente en la luna y que han sido manipuladas a posteriori, con lo cual hay una contradicción. Primero no se va y luego sí que se va para tomar fotos que son manipuladas. Probablemente esa contradicción solo se me ocurra a mí porque tengo un cerebro reptiliano, retorcido y muy illuminati. Pero hablemos de Hoagland. Hoagland tiene un vídeo tremendísimo, como he dicho, con fotos de astronautas en la Luna. Son unas fotos preciosas y él afirma que existen algo que él define como prismas, es decir, una especie de reflejos multicolores en las fotografías que él atribuye a que en el fondo de la foto se ha oscurecido un elemento que ha generado ese prisma, ese destello. La explicación más clara y evidente es que se trata de que se ha ocultado la existencia de enormes edificios de cristal. Este cristal, claro, provocaría destellos, arcoíris, por decirlo de alguna forma, en el objetivo de la cámara. Es la respuesta más evidente del mundo para este fenómeno. Yo, como no tengo ni puñetera idea de fotografía, cuando lo vi pensé que eran, quizás, rayadas o rayaduras en el objetivo de la cámara, porque al fin y al cabo la cámara ha hecho un viaje de 300 y pico mil kilómetros desde la Tierra a la Luna con una salida muy ajetreada y espectacular de la atmósfera terrestre. Pero como os digo, yo no tengo ni idea de fotografía, así que le daré el beneficio de la duda a Hoagland y su explicación de que estos reflejos son a causa de edificios en la Luna, de cristal. La lógica de su explicación se sustenta en una serie de afirmaciones. Él dice que los astronautas observaron ruinas de ciudades lunares, pirámides transparentes, bóvedas y Dios sabe qué más. Los astronautas también trajeron de regreso algunos productos artificiales, cuyas tecnologías ya fueron utilizadas por Estados Unidos, Rusia, China, India y Japón. Los norteamericanos trajeron de regreso a la Tierra un secreto sorprendente, descubierto durante la permanencia de los astronautas en la Luna, y mantuvieron en confidencialidad este secreto durante muchos años. La existencia de estas estructuras de cristal se explicaría porque en la atmósfera lunar y en su menor gravedad son 20 veces más fuertes que el acero. Y además hay que contar que en la Luna no hay agua, al menos accesible, no hay atmósfera, no hay impurezas que se cuelan en el cristal y lo hagan frágil. Así que en la Luna el cristal se convierte en un material estructural. Es de suponer que si todo esto lo hilas con la hipótesis de J.J. Benítez de que los norteamericanos bombardearon la Luna con bombas nucleares, sin que nadie se quiscara, por cierto, para hacer desaparecer estas ruinas, la explicación de por qué no son visibles ahora es muy fácil. Los yanquis subieron, se encontraron todo aquello, se llevaron lo que necesitaron y volaron el resto. Bien, lo cual me hace suponer que antes de 1969 no había ningún astrónomo aficionado o profesional con un telescopio lo suficientemente bueno como para ver pirámides enormes y edificios de cristal de un tamaño notable, que están en el lugar donde aterrizaron los astronautas, es decir, en la cara perfectamente visible de la Luna. Cuando esta noche vaya a la logia masónica a conspirar para dominar el mundo, lo comentaré en profundidad con el resto de reptilianos y probablemente con Astar Sheran y otros miembros de la Confederación Galáctica que se dejan caer por allí para tomar unas copas. Con esta primicia os dejo ya. Yo soy PR17, os agradezco el rato que habéis dedicado a esta parte del programa y os dejo con la nueva entrega del dossier del escape de Hitler. Es una parte, como siempre, dirigida por Irion C, con locución de Blanca y de Marta, que está progresando a pasos agigantados y estoy rezando por poder soltarle los trastos ya a ella en estos programas de visión alternativa. Por mi parte os agradezco la atención y sobre todo felicito por anticipado al editor Maki, al cual he entregado todo este programa en trocitos muy pequeñitos para hacerle la vida imposible. Lo dicho, yo me despido y os dejo con El escape de Hitler. El escape de Hitler. Su vida invisible en la Argentina. Las conexiones con Evita y Perón. escrito por Patrick Bonsai. Capítulo 6. Días 24 al 28 de abril. Bombardean el Oberschalger. El vuelo de Von Grain y Reitz a Berlín. Fegelein desaparece. Los rusos rodean Berlín. Fegelein fue hallado. Distribución de veneno. El martes 24 de abril, después que Speer a las 4 de la mañana regresara a Plön para encontrarse con Doenitz, se produjo la caída de Spandau. Desde el sudoeste se encontraba amenazado el corazón de Berlín. En los túneles del tren subterráneo combatían las Waffen-SS y los restos de la Volkssturm contra las tropas avanzadas soviéticas. A la Cancillería llegó un telegrama de Schoner insistiendo a Hitler para que fuera a su cuartel general de Bohemia. Esa misma noche, el Führer convocó la presencia al Führerbunker enviando radiomensajes al general Ritter von Grein, jefe de la Sexta Flota Aérea, y al general Kohler, quien había sido jefe de Estado Mayor de la Luftwaffe en la capital, pero también telegrafió convocando a Hanna Reich y a Hans Rudel. Simultáneamente, el general Welding, jefe del 56 Cuerpo Panzer, era nombrado comandante de Berlín y no tardaría en descubrir que la situación era aún peor de lo que había pensado. El plan de la defensa de la capital le asignaba 22 divisiones, pero en realidad no había más de 5 disponibles. Como reemplazo a los soldados caídos, solo podía poner muchachos de las juventudes hitlerianas. Al tiempo que Bayling constataba esta dramática situación, los expertos del Comité Conjunto de Inteligencia Angloamericana estimaban, al igual que los soviéticos, que Hitler se encontraba en el Berghof y no en Berlín. Además, los estadounidenses pensaban que 100 divisiones alemanas estaban desplegadas en los valles alpinos circundantes. Información exagerada, pero la creyeron. Los alemanes, en definitiva, eran conscientes de estas sospechas. Y en una última operación de inteligencia, seguían haciendo todo lo posible por confirmarlas. Los analistas de Eisenhower concluyeron equivocadamente que las instalaciones del reducto alpino podían sostener una defensa por casi un año. Y el general Bradley lo informó así a un grupo de congresistas que efectuaban una visita de inspección en la zona de guerra. Considerando que la mansión de Hitler en Oberschalger podía constituir su cuartel general, los aliados resolvieron enviar al día siguiente el 617 Escuadrón de British Lancaster a arrasar el área. El miércoles 25, a las 9:30, sonó la alarma antiaérea en Berchtesgaden. Media hora más tarde llegó la primera oleada de aviones. Descargaron bombas pesadas de 500 kilos. Pasaron unos 30 minutos y llegó la segunda oleada. Entre las dos pasadas, hubo 318 aviones que bombardearon ininterrumpidamente por una hora. Aunque las dos incursiones arrasaron todos los edificios del Oberschalger, hubo solo 6 muertos, porque los demás, alrededor de 3.500 personas, se refugiaron en la kilométrica red de refugios subterráneos. Entre ellos, el mismo ex mariscal Göring. Peor le fue a las villas vecinas. Durante los ataques que soportaron, la aldea alpina de Bad Reichenhall fue la más afectada. Murieron 200 personas. Después del bombardeo, el general von Grein llegó al Oberschalger y encontró allí prácticamente todas las construcciones en ruinas. También el Berghof de Hitler había sido destruido por los impactos de las bombas. Von Grein buscó al general Kohler, quien igual que él había recibido un telegrama con la orden de ir a Berlín. Kohler no quiso viajar. Se justificó afirmando que tenía miedo de ir por haber reportado a Göring lo que había comentado su subordinado, el general Christian, marido de Gerda, secretaria particular de Hitler. Es decir, la reflexión de Hitler acerca de la aptitud del mariscal del Reich para negociar y el envío del famoso telegrama del 23 de abril. Kohler no pensó que la convocatoria se realizaba por otro motivo, como tampoco que si Hitler quería acusar a alguien de soplón, la responsabilidad caería en el general Christian. Se puede racionalmente pensar que, como Kohler fue hasta 2 días antes jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea en Berlín, Hitler lo consideraba el más indicado en línea jerárquica para ser nombrado comandante en jefe de la Luftwaffe, en lugar del destituido Göring. Von Grein, que buscaba también a Hannah Reich para volar a Berlín, pronto averiguó que ésta se encontraba en la cercanía de Kitzbühel. Cuenta Hannah Reich, nota 1. Allí me llegó el 25 de abril un mensaje del general von Grein, que me pedía que fuera inmediatamente a Múnich para llevar a cabo una misión secreta. En el viaje me enteré que von Grein había recibido por radio la orden de ir inmediatamente a la Cancillería del Reich, donde se encontraba Adolf Hitler. Como él sabía que Berlín estaba totalmente rodeada por los rusos y tropas rusas ya estaban en la ciudad, él pensaba que podía llegar a la Cancillería lo más rápidamente posible con un helicóptero. Él se acordaba de mis sistemáticos vuelos de entrenamiento sobre la Berlín destruida y sabía que me podía ubicar de cualquier manera sobre la ciudad. Pero, según la situación general, yo tenía que contar que no íbamos a volver de este vuelo. Por eso pregunté primero a mis padres, que no dudaron en ningún momento en dar su aprobación. El concepto de misión secreta al que alude Hannah Reich implica asumir toda la responsabilidad por las consecuencias de la misma y aceptar, en caso de fracaso, que se había actuado por cuenta propia y sin haber recibido órdenes. Así le había ocurrido a Skorzeny en ocasión de la liberación de Mussolini, como cuentan sus libros, y así también parece haberle pasado a Rudolf Hess con su misterioso viaje en busca de la paz a Inglaterra, que tanto dio a discutir y que todavía no fue aclarado. En Berlín, mientras se cerraba el cerco alrededor de la ciudad, el general Hermann Fegelein, representante de Himmler y casado con la hermana de Eva, Gretel Braun, quien estaba a punto de dar a luz en alguna parte de Baviera, había desaparecido momentáneamente después de una misión en Fürstenberg, de donde había regresado en avión. La noche entre el 25 y 26 de abril, Hannah Reich y von Grein se encontraron en Múnich. Nota 2. El JU-188 que iba a llevar al general Grein y a mí a Recklin despegó alrededor de las 2:30 de la mañana del aeropuerto Neu-Billor, cerca de Múnich. El avión volaba con sus propios pilotos. Yo estaba parada en silencio en el interior angosto del aparato y miraba la noche estrellada que, al contrario de lo que se podía esperar, estaba libre de las máquinas enemigas que desde hacía semanas controlaban el espacio aéreo alemán. Para mí estaban echados los dados. El 26 de abril, alrededor de las 4 de la mañana, llegamos a Recklin. Allí se encontraba el comando norte de la Fuerza Aérea. Las noticias que recibimos eran muy malas. Hacía 2 días que ningún avión alemán había logrado entrar en Berlín a causa de la fuerte defensa rusa. De los aeropuertos de la capital, el único que todavía estaba en manos de los alemanes era Gatow, que ya estaba rodeado por los rusos y estaba bajo el fuego de su artillería. No se sabía si la pista de aterrizaje contaba con suficiente campo sin cráteres para poder aterrizar. El helicóptero con el cual queríamos bajar de noche delante de la Cancillería del Reich había sido destruido en el interín en el aeropuerto de Recklin durante un bombardeo. El helicóptero mencionado era el Focke Agelis FA-223 Drache. Y tras la destrucción de este, nota 3, se optó por un FW-190, un cazador de una plaza cuyo compartimento de equipaje había sido convertido en un segundo asiento. Era la máquina más rápida que Recklin tenía en ese momento, y era la misma con la que Speer había entrado y salido 2 días antes de Berlín. El piloto de la máquina, Sargento B, que hasta entonces había efectuado la mayoría de las misiones sobre Berlín, tenía excelente experiencia y conocimientos de las tácticas de los rusos, sus posiciones de defensa y cañones antiaéreos. Parecía apropiado que él llevara a cabo el vuelo a Gatow, pero después debería volver enseguida con el avión a Recklin, porque se preveía en cualquier momento la toma de Gatow por los rusos. El FW-190A-8-U1 era un avión modificado para entrenamiento, y dado que sus ocupantes eran 3, Hannah Reich tuvo que acomodarse en el fuselaje de la cola. La mujer era menuda, medía poco menos de 1,5 metros y pesaba apenas 40 kilos. Por eso pudo hacerlo. Para subrayar la importancia de esa misión, Reich cuenta que el vuelo fue escoltado por decenas de cazas. Llenaron el aire con su ruido. No me podía acordar de haber visto tantas máquinas juntas en el cielo en los últimos meses, escribió. El breve vuelo desde Recklin a Gatow costó a la escolta 7 aviones. Evidentemente, la carga humana transportada tenía que ser valiosa para pagar un costo tan alto de flete. El avión aterrizó poco después en el aeropuerto de Gatow. Reich y von Grein se dirigieron a la dirección aérea, donde después de varios intentos lograron hablar por teléfono con el coronel von Below, edecán aéreo en el búnker. Von Below les dijo que Hitler quería hablar a toda costa con ellos, pero creía que la misión que se les iba a encomendar sería imposible. Los soviéticos, les informó, ya estaban en el centro de Berlín y habían tomado la estación Analter y la calle Potsdamer. Nota 4. Llegamos a la conclusión de que lo único posible era volar a Berlín y aterrizar cerca de la puerta de Brandenburgo con un Fieseler Storch. El primer Storch que quisimos usar falló antes del despegue, a causa de un impacto de artillería. Recién alrededor de las 6 de la tarde, el segundo y único Storch que quedaba estaba listo. Volando muy bajo, sobrevolaron el paisaje apacible de la zona agrícola de Bansi, y luego el panorama cambió radicalmente. Al acercarse a Berlín, empezaron a verse no solo las unidades soviéticas, sino también los soldados que les disparaban con armas cortas. Una bala atravesó el piso del avión, que era de madera, e hirió a von Grimm en una pierna. El general se desmayó por el dolor, y la piloto tomó los mandos y continuó el vuelo. Berlín estaba humeando y olía a azufre, pero los disparos disminuían porque sobrevolaban barrios en poder de los alemanes. La visibilidad era escasa. Nota 5. Ahora me ayudaban mis vuelos de entrenamiento sobre Berlín. No tenía que mirar alrededor, cosa que en esa situación podía haber sido peligrosa. Bastaba seguir el rumbo de brújula hasta la Flakbunker. A la izquierda de esta estaba el eje este-oeste con la columna de la Victoria. Muy cerca de la puerta de Brandenburgo aterricé el aparato. En el tanque casi no había más combustible. Hitler estaba esperando este aterrizaje. Había enviado a su piloto personal, Baur, con un grupo de hombres para despejar la improvisada pista en el eje este-oeste. El eje medía 900 metros de largo y era, desde unos días atrás, el lugar de aterrizaje. Cuando Baur y su gente estaban esperando en la columna de la Victoria, que era el lugar habitual de detención de los aviones, su auto fue alcanzado por un tiro de artillería soviética y su chofer herido en la mano. Nota 6. Repentinamente se escuchó el traqueteo del Fieseler Storch. Conocía muy bien el ruido de su motor, pero no era precisamente en ese tramo de la avenida donde aterrizaban Reich y Grein, sino más adelante, en la plazoleta frente a la puerta de Brandenburgo. Recién había oscurecido, comenzaba la noche del jueves 26 de abril. Las instalaciones de la defensa de Berlín eran improvisadas. Consistían en tres anillos de carreteras bloqueados por toscas defensas y trincheras en parques y plazas de la ciudad. Ese día, las dos líneas exteriores habían sido rotas en el norte, este y sur, y apenas la línea más interior, la que rodeaba los edificios gubernamentales, el Tiergarten y el parque zoológico, seguía sin ser alcanzado por los soviéticos. En total, eran solo 2,5 kilómetros de extensión los que estaban fuera del control del Ejército Rojo. Todos los servicios energéticos se habían paralizado. No había luz ni agua y empezaba a escasear la comida. En el búnker se informaban de los avances del enemigo, llamando a los abonados telefónicos de las zonas donde había combates. A veces los interlocutores respondían en ruso, otras veces no respondía nadie, y cuando la respuesta era en alemán, quien informaba contando los confusos combates que ocurrían afuera tenía a los soviéticos en su misma calle. En esta situación, Hannah Reich y von Grimm llegaron al búnker. El piloto llegó en camilla y allí le vendaron la herida, que verificaron estaba en el pie derecho. En ese lugar, Reich se encontró con Magda Goebbels, quien se regocijaba de que alguien pudiera haber llegado hasta allí. Las mujeres no se conocían, pero se abrazaron. Hitler, que parecía decaído, habló con von Grimm e inmediatamente se lo vio reanimado. Tomó a su visitante con las dos manos y lo designó sucesor de Göring, como jefe de la Luftwaffe. También felicitó a Hannah Reich. «Valiente mujer, todavía queda alguna lealtad y algún valor en este mundo», le dijo. Ese mismo día 26 también aterrizaron en el eje este-oeste dos Junker 52, cargado de municiones para tanques. En Gatow, el aeródromo más próximo a Berlín estaba por caer en manos soviéticas. El día siguiente, viernes 27, la gente descuartizaba caballos para tener comida, pero incluso así era difícil alimentarse porque no había gas. El transporte público ya no funcionaba y los berlineses vivían en sótanos y refugios antiaéreos. Cuando las oficinas de telégrafos cerraron, el último mensaje recibido había llegado de Tokio y decía: «Buena suerte a todos». Uno tras otro, los periódicos, incluido el portavoz del partido nazi, Volkischer Beobachter, dejaron de publicarse y Goebbels editó un boletín de emergencia al que llamó Panzerbar. Los cadáveres quedaban sin enterrar, tendidos donde habían caído, y los civiles heridos agonizaban, a veces durante días enteros. Las tropas soviéticas estaban por todas partes, y como los antiguos conquistadores eran impredecibles, se sentían fascinados por las maravillas de la ciudad, como los grifos y las bombillas eléctricas que algunos desenroscaban para llevarse a casa, convencidos de que producirían agua y luz y que funcionarían a su regreso en cualquier parte. Los soviéticos también eran primitivos como otros despojos de guerra, aprovechando una franquicia que había establecido el propio Stalin. Cada soldado tenía derecho a 15 kilos de botín de guerra y cada oficial a 30 kilos. Los soldados utilizaban dos frases en pseudoalemán: Uri Uri, rusificación de Ur, reloj, y la otra el preludio de una violación: Frakum, mujer, ven. Estos violaban mujeres de todas las edades, menos aquellas que parecían tener una enfermedad que ellos identificaban como escarlatina, y era costumbre que muchas se embadurnaran la cara con lápiz labial para escapar de las violaciones. Algunas mujeres fueron violadas hasta docenas de veces. Una investigación ordenada en Berlín al final de la guerra determinó que 90.000 mujeres violadas habían buscado tratamiento médico. A los oficiales soviéticos esa conducta de la tropa no los inquietaba, siempre y cuando no bajara la moral de combate. Aquel viernes 27 por la noche, el oficial de enlace de Hitler, y esposo de la hermana de Eva Braun, Hermann Fegelein, fue encontrado por una patrulla de la Felgendarmerie. Vieron una luz en una ventana de la Bleitrestrasse 1011. Subieron y lo encontraron tendido en la cama de su departamento, vestido de civil. A su lado tenía un maletín repleto de monedas de oro, francos suizos y joyas, por lo que los policías militares concluyeron que estaba planeando escapar. Fegelein llamó al búnker para pedir a Eva que Hitler le solucionara la embarazosa situación, pero la mujer se negó y el oficial fue llevado al Führerbunker. Entonces, según la historia oficial, ella sí intercedió, argumentando que su hermana estaba esperando un bebé. Hitler lo degradó, le arrancó sus insignias y la cruz de caballero. Luego lo mandó encerrar en una habitación del Vorbunker. Ese mismo día, el coronel Hans Rudel estaba aún en Kummer, en el frente checo, pero ya había sido convocado a Berlín. Nota 7. El 25 de abril me llega un telegrama del cuartel general del Führer, pero no puedo leerlo porque está incompleto y mutilado. Sin embargo, llego a entender que debo viajar inmediatamente a Berlín. Telefoneo a mis superiores, pero el general no me da permiso de partir porque el boletín oficial ha comunicado que los rusos han tomado el aeropuerto de Tempelhof, en el cual hay violentos combates, y no se sabe si hay otra pista practicable. Me expone claramente su opinión. Si por acaso usted debe aterrizar entre los rusos, me cortaría la cabeza por haberle dado el permiso de despegar. Sin embargo, se encarga de ponerme en contacto con el coronel von Below para saber el texto exacto del telegrama y hacerse indicar una pista practicable. No supe nada más hasta que, a las 11 de la noche del 27 de abril, me llama para transmitirme las instrucciones recibidas. Tengo que partir esa misma noche para Berlín con un HE-111 para aterrizar en la gran avenida del eje este-oeste. No fue sencillo el despegue a la 1 de la madrugada del sábado 28 de abril, sin luces en la pista. El avión tomó rumbo a Berlín y pasando los Sudeti, Rudel empezó a ver pueblos incendiados. Cerca de la capital fue atacado por las baterías antiaéreas y ya en Berlín, envuelta en el humo de los incendios, el espectáculo que se le presentó fue infernal. Un mensaje de von Below recibido en el avión advertía que era imposible aterrizar en el eje y ordenaba desviar a Recklin para desde allí comunicarse con el búnker. Sin combustible, Rudel no podía llegar a ese aeropuerto. A las 2 de la mañana del 28 aterrizó en una pequeña pista a 30 kilómetros de allí. Nota 8. Una hora después, cerca de las 3, llegué a Recklin. Desde allí hablé con Berlín por un radioteléfono de onda corta que estaba en la oficina del general. El coronel von Below me comunicó que ya no era necesaria mi presencia en la capital porque el general Grein, llamado junto conmigo, recibió a tiempo el telegrama y aceptó la misión que me era destinada. Por otra parte, es absolutamente imposible aterrizar en Berlín. Adelanto la siguiente propuesta. Podría aterrizar de día, con un Stuka en el eje este-oeste. Creo que es posible hacerlo con un avión de ese tipo, y más porque es indispensable que el Comando Supremo deje la ciudad ya demasiado expuesta para conservar desde allí el control general de las operaciones. Hitler rechazó tal propuesta y le mandó decir por von Below que no fuera en ese momento, especificando que no puede ahora, en este momento crítico, dejar la capital. Hannah Reich, que estaba en el búnker, escribiría. Nota 9. No teníamos más esperanzas de ver alguna vez la luz del día. Como milagro cayó la noticia de que un JU-52 había aterrizado en el eje para sacar a Grein y a mí de Berlín. También Rudel llamó por la misma razón desde Recklin, por la última línea disponible. Grein se rehusó. Esta última frase, que parece fuera de contexto, tendrá su explicación en los hechos posteriores. En este segundo día, 28 de abril, que pasaba en el búnker Hannah Reich, se encontró con Hitler, Lo vio pálido y encogido, con aspecto de anciano. El Führer le dio dos pequeños frascos con veneno para que, como dijo, Grain y ella tuvieran en todo momento la libertad de la decisión. Durante aquellos días, en realidad, Hitler había dado frascos con veneno a todo su entorno íntimo, para evitar que cayeran vivos en poder de los soviéticos. Había tomado la idea de su admirado Federico el Grande, quien durante la guerra de los 30 años llevaba con él la poción que le impediría caer vivo en manos de sus enemigos. A mediodía, en la antesala del Führer, Bormann, Krebs y Burdorf descansaban extendidos en las sillas, y Hitler, para pasar a su sala de conferencias, se vio obligado a saltarlos ante la hilaridad de Eva. De ella relata también Nikolaus von Below en sus memorias, que la vio tranquila y nunca demostró tener miedo. Si se cruzaba con él le preguntaba, ¿cómo anda la situación afuera? ¿Tenemos todavía alguna posibilidad? Ese mismo día las tropas soviéticas habían alcanzado la calle Wilhelm, donde empezaba la zona de los ministerios, por el sur de la Cancillería. Al norte, mientras tanto, se estaban preparando para el asalto final del Reichstag, el antiguo edificio legislativo. Nota 10. Después que el incendio de 1933 lo hubiera dejado parcialmente en ruinas, los nazis, que culparon públicamente a los agentes comunistas de haber provocado el incendio, abandonaron el edificio y dejaron que acabara de derrumbarse como un símbolo de la vulnerabilidad alemana ante la amenaza roja. Del otro lado de la Königsplatz, a 300 metros, se encontraba la Ópera Kroll, que había servido en lugar del Reichstag en ruinas como foro para el Parlamento títere de Alemania. Allí se concentraban las tropas soviéticas para el asalto, motivadas por Stalin, quien había prometido honores a quien tomara el edificio defendido por miles de Waffen-SS. Notas. 1. Reich, Hanna, Fliegen Mein Leben, página 317. 2. Ibid, página 314. 3. Ibid, páginas 314-315. 4. Ibid, página 317. 5. Ibid, página 319. 6. Oben, Wilfred Bonn, ¿quién era Goebbels?, página 28. 7. Rudel, Hans, il pilota di ferro, página 267. 8. Ibid, página 269. 9. Reich, Hanna, Fliegen Mein Leben, página 324. 10. Simons, Gerald, Segunda Guerra Mundial, página 133. Fin del capítulo 6. I can't hide from underneath, fractured moonlight on the sea. Reflections still look the same to me as before I went under, and it's peaceful in the deep.